Hola, bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. Para comenzar, voy a partir de una pregunta importante para esta experiencia. ¿Cómo enseñar las enseñanzas del psicoanálisis? ¿Se trata de enseñanza o de transmisión? Se enseña hablando. El habla es un hecho de discurso. Este trabajo de transmisión lo propongo, pensando la enseñanza como una posición subjetiva, un deseo. Jacques Lacan decía que la posición enseñante la homologa al trabajo del analizante. Se transmite mediante la palabra un texto que se dirige a los que escuchan, o sea, a ustedes. ¿Para qué? Para que produzca efectos más allá de lo que de él se entienda. Es para que arme un pase de interrogación por la clínica, de inquietud por ir a los textos de nuestros maestros muchas veces, pase de la maravilla que es captar un concepto y que eche luz a la clínica de ese día, pase de un deseo. ¿Por dónde comenzar? Yendo a mis comienzos en la práctica clínica, estuvo siempre presente la pregunta por la psicosis. Apostando a ese comienzo, empezaré por ahí, iniciando un acercamiento al valor del discurso del psicoanálisis en el abordaje de esta estructura. Si se trata de no retroceder frente a la psicosis es una frase lacaniana enigmática en relación a la posición del analista. Como nos han transmitido Freud y Lacan, se trata de una estructura con una lógica particular. Jacques Lacan nos da una indicación fundamental. Frente al decir psicótico, no comprendan. Si creen comprender, no se trata de eso. Es una trampa. Una trampa, ¿por qué? Y es una trampa para no escuchar al sujeto. Poder soportar la no comprensión es dar acceso a la palabra del paciente. Es solo en la no comprensión que puede producirse algo de la experiencia analítica. En el breve discurso a los psiquiatras, texto de Lacan de 1967, retoma el plano de la no comprensión que colocó ya en el seminario de la psicosis del año 55-56 y nos aporta otros elementos para pensar cómo escuchar. Les habla a los psiquiatras, pero no solo a los psiquiatras, sino a quienes están en posición psiquiátrica, o sea, cualquiera de nosotros. El que atiende a un paciente psicótico está concernido con la locura, lo quiera o no. Si no se siente concernido es porque coloca cierto número de barreras protectoras. O sea, la comprensión, el chaleco químico, el encierro, formas, al decir de Michel Foucault, de tratarlos humanitariamente. Las barreras protectoras son barreras para no escuchar. Estar concernido es escuchar allí un sujeto, al inconsciente. La posición del analista consiste en ceder la posición de sujeto al hablante y establecer allí que hay una verdad en lo que el hablante dice y una lógica de sus dichos para ubicar. Una lógica en relación al significante, a cómo están alojados los elementos de la estructura en los tres registros, real, simbólico, imaginario y sus efectos. Estos tres registros son un aporte fabuloso de Lacan. Lo que el psicoanálisis aporta es una revolución en la captación de la locura. Es un antes y un después del descubrimiento freudiano, con el concepto de Werwerfung. Decía Freud, lo que fue cercenado retorna desde afuera. Él nos aportó el valor fundamental del delirio, su significación, su valor de verdad, cómo leerlo en su valor de texto. A partir de las enseñanzas de Lacan, muchos conceptos se abrieron en su retorno a la letra freudiana y otros nuevos aparecieron. Así tomó valor la posibilidad de un tratamiento posible para la psicosis. Hay un campo muy amplio que denominamos las psicosis. Se incluyen desde la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, como se la llama en la actualidad síndrome bipolar, y la melancolía. Estas presentaciones clínicas muestran grandes diferencias entre sí. Sin embargo, existe un punto estructural común que nos lleva a agruparlos en un mismo campo, la clínica de las psicosis. La teoría fue avanzando, ubicando cuestiones del registro de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lacan fue quien dio a los psicoanalistas deudores de su enseñanza un fuerte impulso. Delimitó el campo de las neurosis a partir del retorno de lo reprimido con las formaciones del inconsciente. Estas formaciones son los sueños, lapsus, chistes, síntomas, recuerdos, etc. Y por otra parte, las formaciones elementales o formaciones de lo real, la reaparición en lo real de lo que fue rehusado por el sujeto. El delirio, las alucinaciones, los estribillos, neologismos, frases interrumpidas, etc. ¿Qué esperar de un tratamiento posible en la dirección de la cura? Se trata para el psicótico de encontrar el recurso que le permita operar una regulación con ese exceso de goce, sea por las producciones artísticas, por las inhibiciones, por las rutinas estereotipadas o por la elaboración delirante. Son diferentes vías que le van a permitir suplir la no función del objeto, engendrando un nuevo arreglo con el goce. La construcción de una suplencia en el trabajo de análisis bajo transferencia es el gran aporte lacaniano y permite ubicar y moderar el goce invasor y arrebatado. Además, Lacan abrió un amplio espectro de trabajo con lo que se llama la psicosis sin desencadenar, donde no hubo brote, pero podemos ubicar cuestiones de estructura para la dirección de la cura. Bueno, ahora voy a abrir algunos conceptos fundamentales para esta estructura. El sujeto está constituido por el orden de la palabra. No hay sujeto si no lo antecede el significante. En relación a las estructuras clínicas, podemos hablar del gran otro, del pequeño otro, de sujeto, del objeto A, del significante. ¿Qué es el gran otro? El gran otro es un lugar, es el tesoro de los significantes. La condición del sujeto, neurótico, psicótico, depende de lo que tiene lugar en ese gran otro. Es en un accidente en el registro simbólico, o sea, la forclusión del nombre del padre en ese lugar del gran otro, la condición esencial para la estructura de la psicosis. Y esto lo separa totalmente de la neurosis. Lacan dice que la forclusión del nombre del padre es un daño irreparable. ¿Qué es este significante nombre del padre? No tiene que ver con el padre real del sujeto. Es un significante. Significante primordial para cada sujeto y fundamentalmente es una función. ¿Qué implica esta función? Un orden instala la prohibición, la ley, que para el psicoanálisis es la ley de prohibición del incesto, y es porque está la prohibición que hay deseo. Nos dice Lacan que el nombre del padre es la carretera principal que polariza y agrupa en un haz a las significaciones. El significante nombre del padre en lo simbólico entonces instala la prohibición y la marca del rasgo unario, o sea, la primera identificación, que toca el lugar del padre, el amor al padre. También permite la inscripción del falo, por lo tanto, la significación fálica, la castración, el sujeto barrado. El nombre del padre permite, como decía recién, la primera identificación y esto da lugar a la posición sexual. La posición sexual, ser hombre o mujer, es el resultado de una operación puramente simbólica. No está en relación a la anatomía, sino cómo pensar el Edipo. ¿Quién transmite el nombre del padre? La madre es transmisora de ese significante primordial que marca al sujeto. ¿Qué pasa cuando el nombre del padre no está inscripto en lo simbólico? Para ir armando las respuestas tendremos que ir a un momento mítico en el proceso de la simbolización. ¿Qué es este momento mítico? Donde el lenguaje empieza a funcionar. En el origen del proceso de simbolización, donde hay dos posibilidades en relación al significante nombre del padre. Estas dos posibilidades son que se dé una Beyajun o que se dé una Berberfum. ¿No es cierto? Estos son dos mecanismos. Si el nombre del padre entra en lo simbólico, se da una Beyajun primordial, una afirmación primordial. En ese momento, al mismo momento que algo entra, algo es expulsado. Y eso expulsado Freud lo llamó Austosun. podríamos decir hoy que esto funda lo real para la estructura en oposición a lo simbólico. Esto quiere decir que lo que se incorpora va a constituirse siempre sobre el fondo de una pérdida, lo expulsado, y se arma allí el mito del dentro y el fuera. Lo que queda adentro, la afirmación primordial, lo simbolizado, funda la represión primaria y en un tiempo posterior la secundaria. Lo que cae bajo esta represión retorna y las formas del retorno de lo reprimido son las formaciones del inconsciente, como dije hace un ratito, síntomas, sueños, actos fallidos, chistes, recuerdos. La represión es el mecanismo de la neurosis. Otra de las formas de la aparición de lo reprimido es la verneinung o la denegación, como una forma de no aceptación de lo reprimido. El sujeto presenta el propio ser bajo el modo de no serlo. En el texto freudiano de la negación, trae un ejemplo de un paciente que frente a una intervención dice: "No, no es mi madre". Freud nos dice que hay que leerlo, que se trata de la madre. Es del orden del discurso y concierne a lo que se produce por la vía articulada. Luego vamos a retomar la Beyajun y la Verneinung en relación a los juicios o a la posibilidad del pensamiento. Entonces, a ver, existe la posibilidad de que el significante nombre del padre no entre en lo simbólico y sea forcluido, alojado en el campo de lo real. Las consecuencias de la forclusión son diferentes de las consecuencias de lo que fue simbolizado. La forclusión retorna por la estructura misma, porque el psiquismo funciona así, pero ¿desde dónde retorna? Retorna de lo real. Son las llamadas formaciones elementales, los neologismos, alucinaciones, frases interrumpidas, estribillos, delirio, fenómenos todos estos del orden del lenguaje. Esta es una concepción nueva a partir de Lacan. ¿De qué se trata cuando hablamos de Verberfun? Se trata de rechazo, de la expulsión de un significante primordial a las tinieblas del exterior. Lacan coloca el término forclusión y ubica dos acepciones. Una viene del derecho, vencimiento de una facultad o derecho no ejercido en los plazos prescriptos. La segunda es figurativa. Se trata de la exclusión forzada, una imposibilidad de entrar, de participar. Entonces, cuando desde la realidad viene el llamado al significante primordial que no está simbolizado, se produce primero un cataclismo imaginario. Luego, una puesta en juego de todo el aparato del significante, desorden, fragmentación, palabras insignificantes, demasiado significantes, una verdadera descomposición del discurso interior. Este es un momento de eclosión, de brote, luego del cual la subjetividad intentará la reconstrucción o suplencia, como Schreber con su delirio. Retomamos el término Beyajun y Verneinung en relación a los juicios de atribución y existencia. ¿Me dirán para qué? Porque la posibilidad del juicio hace pensar a Freud en la génesis del pensamiento. En relación a la Beyajun, o sea, la afirmación primordial, se instala un juicio de atribución. Lo quiero, me apropio de ello, lo introyecto, o lo quiero expulsar, a lo malo. La distinción se armaría en la distinción entre lo extraño y el mismo. La denegación o Verneinung instala el juicio de existencia. Este es un segundo momento. Ahora dice que eso existe. Puede producirse un pensamiento, una aparición del ser bajo la forma del no serlo. La Verneinung es el punto de la negación freudiana. Estos juicios permiten la posibilidad del pensamiento y de una comunicación articulada, o sea, una dimensión dialéctica. Volviendo a la pregunta por las consecuencias de que el nombre del padre no esté escrito en lo simbólico, tomaré algunos puntos a modo de cierre del encuentro de hoy. No es posible que se instale la prohibición. No, esto no da lugar a la metáfora paterna y se arma entonces la metáfora delirante como respuesta, o sea, el delirio. No está la primera identificación al rasgo que da lugar a la identificación para la posición sexual. no está la posibilidad de una inscripción fálica, o sea que no hay significación fálica ni castración en lo simbólico. Podemos hablar de sujeto entonces en la psicosis, pero no del sujeto barrado. Sujeto barrado quiere decir sujeto atravesado por la castración. No está la posibilidad del discurso o de un lenguaje articulado. Entonces el sujeto psicótico está en el lenguaje, pero no en el discurso. En el próximo encuentro continuaré con las formaciones elementales de la psicosis. Gracias por escuchar y hasta la próxima.